Efectivamente son dos los libros del padre Sáenz que vamos a presentar, pero uno de ellos va a estar a cargo del mismo padre Alfredo Sáenz, El hombre moderno, mientras que el segundo, La ascensión y la marcha, va a estar a mi cargo. Primero entonces va a hablar el padre Alfredo Sáenz. Yo voy a decir algunas palabritas sobre este libro que salió hace unos meses, que se llama El hombre moderno, un libro de bolsillo, digamos, prácticamente, en donde estudio lo que es el hombre desde nuestro tiempo, ¿no? Entendiendo por hombre moderno el hombre que es el resultado de la llamada civilización moderna, porque siempre el hombre es moderno, aunque sea en la época de las cavernas, el hombre era moderno. Pero cuando decimos aquí hombre moderno, nos referimos a este hombre que luego de tantos siglos de abandono de la iglesia y de marginación de Dios, de la sociedad, ha gestado. Este hombre que camina por la calle una civilización creada sobre los escombros de la antigua civilización impregnada por el cristianismo. Y eso es lo que ha forjado este hombre. Y bien, estudio una descripción, como si describiera el hombre este que camina por la calle, qué le pasa, ¿no? ¿Qué le sucede? ¿Cómo es? ¿Qué piensa? ¿Cuáles son las corrientes filosóficas que influyen sobre él a veces sin darse cuenta, sin saber de ningún modo explicitar las dichas corrientes? Y lo hago con la ayuda de diversos autores, no solamente autores católicos, sino autores no católicos, como puede ser Nietzsche, o como puede ser Sábato, o como puede ser, varios autores de distintos países, que ven, analizan lo que describen este hombre de hoy, ¿no? Entonces eso lo he más o menos sistematizado, y son los 12 o 13 capitulitos de este breve libro. Por ejemplo, lo voy a decir a modo de ejemplo, solamente estudio la tendencia al hedonismo, es decir, el hedonismo significa la tendencia del hombre de hoy al placer, confundiendo el bien con el placer. O sea, ¿qué es el bien? El bien es el placer, y por consiguiente el hombre cree encontrar su felicidad plenaria en el placer. Y así es el hombre de nuestro tiempo, abocado a satisfacer febrilmente su ansia de placeres, sean ellos honestos o no, entendiendo por esa satisfacción de los placeres la felicidad. Eso es la felicidad. Sobre todo en el campo del sexo, donde se confunde el sexo con el amor, un amor de rebajas, un amor light, siempre listo, al modo del picaflor, don Juanesco. Otra caracterización del hombre moderno es el relativismo. Es decir, la doctrina del relativismo se caracteriza por entender la verdad no como la adecuación de la inteligencia con la cosa, sino la norma de la verdad no es ya el objeto, sino otras cosas. Por ejemplo, la psicología del sujeto. Él es así, ¿qué vamos a hacer? Él piensa así porque tiene esa psicología. Otro piensa distinto porque tiene otra psicología. O otro sostiene que la verdad es lo que se afirma en el ambiente, lo que vota la mayoría. La verdad entonces relativa, ya no es más la verdad es que dura ni permanece, sino relativa. Entonces este tema ha hablado mucho el Papa en su encíclica Fides et Ratio, diciendo que para muchos de nuestros contemporáneos el tiempo de las certezas ha pasado irremediablemente. Es decir, la verdad se vuelve relativa, o como dicen algunos, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, cada cual tiene su propia verdad, pero no hay la verdad. Esto sería el relativismo, que también tiene influencia en los valores. O sea, los valores valen en una época, en otra época son contravalores, etc. Bueno, otra característica que estudia el hombre moderno es el naturalismo, es decir, la idea que tiene el hombre de hoy de que la naturaleza se basta, que el hombre puede con sus solos músculos, con sus solas fuerzas, adquirir el éxito, el paraíso en la tierra, que decía Marx, pero que en el occidente se ha tratado de lograr conquistar el paraíso en la tierra. La naturaleza no necesita de nada sobrenatural, de nada preternatural. En el fondo es una actitud del hombre que tiene miedo a las alturas, a la que Dios lo convoca. Y una expresión muy clara del naturalismo es el racionalismo, que sería el naturalismo pero en la razón, que cierra la inteligencia del hombre a toda verdad que exceda a su propia inteligencia. El naturalismo es el error más grave de nuestro tiempo. Es lo contrario del cristianismo. Porque ¿qué es el cristianismo? Es Dios que se hace hombre para tomar al hombre de la mano y elevarlo y endiosarlo por la gracia. El naturalismo se niega a eso. El naturalismo se niega a ser elevado. Quiere quedarse en lo puro hombre, en lo puro natural. El hombre químicamente puro. Pero sabemos bien por la experiencia que cuando el hombre no se trasciende hacia arriba por la gracia endiosándose, se trasciende para abajo animalizándose como el hijo pródigo de la parábola que acabó cuidando cerdos. Otra corriente que estudia en el hombre de hoy es el inmanentismo, es decir, la actitud del hombre que piensa que esta tierra es su patria definitiva y que es lo opuesto a la trascendencia. En el mundo de hoy, esta mentalidad ha encontrado dos grandes expresiones que lo estudió en el librito, una la de Gramsci y otra la de Fukuyama con su concepción del nuevo orden mundial. Bien, y finalmente, para terminar esta breve relación del librito del hombre moderno, otro punto que estudio es la pérdida del sentido de la existencia, es decir, el hombre de nuestro tiempo no encuentra sentido a su propia vida, ya no se pregunta para qué vive, no se pregunta hacia dónde va, no sé de dónde vengo ni para dónde voy, ese sería, digamos, el hombre de hoy, el hombre que deambula por las calles, camina en la oscuridad, en una noche metafísica, no tiene sentido su existencia. Y aquí estudio particularmente el pensamiento de Viktor Frankl, psicólogo judío que se fue acercando mucho al cristianismo y que ha analizado el asunto desde el punto de vista médico, dando un claro diagnóstico médico del hombre moderno. Dice que este hombre tiene como un complejo de vacío, un vacío existencial. Y dice cómo ello no ocurre en la gente pobre muchas veces, como lo piensan algunos, sino en las clases opulentas y en las sociedades opulentas es donde más se siente se tiene percepción de este vacío, de no conocer mucho más que los ambientes o países subdesarrollados. Y está, dice Viktor Frankl, esta concepción en el origen del alcoholismo, de la drogadicción, de la violencia, de los homicidios y de los suicidios. Él ha estudiado a los suicidas, por ejemplo, no por supuesto los que se suicidaron porque no puede preguntarles mucho, pero a los que intentando suicidarse les falló el tiro, digamos así, les ha preguntado por qué, y bueno, el 95-100% era prácticamente porque no sabían para qué estaban en la tierra. No, esto sería el librito del hombre moderno, una descripción fenomenológica, o sea, por lo que aparece del hombre de nuestro tiempo. Bueno, es un libro que es útil, como se pone aquí, también para los padres de familia, y le cuento una anécdota y termino. Un amigo mío se lo regaló este libro a un tipo que vendía nafta. Pasó al mes siguiente para cargar nafta de nuevo y le preguntó, ¿leyó el libro? Sí, sí, me interesó mucho, dijo el tipo. Y dice, ahora entiendo mejor a mis hijos. O sea, él veía en los hijos cosas raras, veía, qué sé yo, que el chico tiene que decir que sí, otro que no, y no se daba cuenta que eso era relativismo. Entonces, al leerlo, este diagnóstico puede entender mejor a sus hijos. Si podemos entender mejor al hombre de hoy. Y lo primero para una curación es dar un diagnóstico. Para curarse de una enfermedad, lo primero es saber en qué estado estamos. Este sería el sentido del libro. No da soluciones. Las soluciones las da el otro libro, en todo caso, que habla de los santos, los arquetipos, de los modelos. Pero aquí lo que presentamos es un diagnóstico del hombre moral. Creo que queda clara la idea. Bueno, ya don Antonio va a hablar sobre el otro librito mío. Yo lo leí y ahora entiendo mejor la nafta. Hay que quemar al hombre moderno. La ascensión y la marcha se llama este nuevo libro del padre Alfredo Sáenz. Título inspirado en unos versos de Leopoldo Marechal que el padre gusta citar y en los cuales don Leopoldo Marechal dice que es necesario para el rescate de un hombre y de un pueblo el trazo de la cruz, porque la cruz tiene dos brazos. Y se pregunta Marechal, ¿cómo la traza un pueblo? Con la marcha fogosa de los héroes abajo y la levitación de los santos arriba. La ascensión y la marcha. Los héroes marchan y los santos ascienden. Este es el sentido del título de este nuevo libro. Por lo pronto diremos de él, apresuradamente, que tiene dos grandes méritos. Uno de estos méritos corresponde al ámbito estrictamente intelectual, es un mérito de orden académico. El padre nos ha rescatado el género biográfico, ha rescatado para la historia el género biográfico, en un horizonte cultural en el cual las biografías de los grandes hombres han desaparecido, para dar lugar a una historia cuantitativa, episódica o fáctica, numérica, estadística. El padre ha tenido la valentía de irrumpir en este historicismo inmanentista contemporáneo con la restauración de los grandes paradigmas, la recuperación y la rehabilitación de los grandes arquetipos. Pero estas biografías no son apócrifas, no son biografías falaces, son biografías veraces. Están documentadas, sólidamente comprobadas y metodológicamente tratadas. Es decir, que al mérito de rescatar las biografías se le suma el de la veracidad. Se trata de biografías veraces. Pero a este doble mérito, el de rescatar el género biográfico y el de atribuirles a esas biografías los rasgos de veracidad que ellas exigen, se le suma un tercer mérito. Se trata de biografías trascendentales, de hombres que se han destacado precisamente por la ascensión y por la marcha. No de hombres ricos y famosos, no de hombres mundanos, exitistas o poderosos de poderes terrenos, sino de hombres que han sido capaces de la ascensión y de la marcha. Pero aquí entonces cruzamos el límite con el otro gran mérito de este libro, que ya no es estrictamente intelectual o académico o científico, sino que es un mérito de índole moral y espiritual, y que nos recuerda que el autor es un sacerdote de Cristo, fiel a la Iglesia y fiel a Cristo. Porque este segundo mérito consiste en suscitarnos, a través de sus páginas, la admiración. Pero la admiración que aquí se suscita no es solamente el principio del filosofar que pedían los griegos, no es esa admiración punto de partida para una legítima actitud filosofante, sino que es una admiración con proyección teológica, expresada tal vez en aquello que decía San Francisco de Sales: porque la admiración mueve el amor y el amor mueve la admiración. La admiración que permitió a los antiguos llamar a María Santísima Mater Admirabilis. Y el Padre nos ha sabido arrancar de la molicie con estas páginas, llamándonos a la admiración de cuatro grandes modelos, de cuatro grandes ejemplos. ¿Quiénes son estos modelos que constituyen la sustancia misma de este libro? ¿Quiénes son estos arquetipos ante los cuales estamos nosotros, como quería Aristóteles de los poetas trágicos, anhelantes de formas, deseosos de perfección? ¿Quiénes son estos grandes emblemas de vida, de conducta y de muerte, ante los cuales también estamos nosotros como en una semejanza o analogía con la actitud que tuvieron los discípulos cuando vieron a Jesús transfigurado de gloria en el Tabor? Estos personajes que el Padre ha elegido en esta oportunidad son San Fernando, un rey, Antonio Ruiz de Montoya, un evangelizador, un misionero, la Beata Antula, así llamada, María Antonia de la Paz y Figueroa, una servidora de Cristo en la Argentina, y Anacleto González Flores, un maestro católico mexicano, un maestro guerrero, un maestro mártir. De cada uno de estos personajes, este libro plantea un interrogante esencial y responde al interrogante esencial planteado. Hay por lo pronto una primera pregunta: ¿cómo gobierna San Fernando? ¿Cómo evangeliza Antonio Ruiz de Montoya? Sería la segunda pregunta. ¿Cómo actúa la Beata Antula? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo sirve? Y la cuarta pregunta: ¿cómo enseñaba Anacleto González Flores? Vamos a tratar de responder estas preguntas glosando y parafraseando el texto del Padre Sáenz. San Fernando gobierna, en primer lugar, cumpliendo con el cuarto mandamiento, honrando al padre y a la madre, buscando el consejo de su madre, que era una mujer sabia, y deteniendo con su mansedumbre las osadías de su padre, que era un hombre colérico e intempestivo. No quiero salir contra vos, le dice al padre, que sois mi progenitor, sino callar y sufrir hasta que comprendáis lo que estáis haciendo. Modelo de fidelidad al cuarto mandamiento. Así gobierna San Fernando. Pero gobierna haciéndose armar caballero, para lo cual, siguiendo el ritual medieval, veló una noche las armas en el monasterio de las Huelgas y al amanecer juró por la cruz de su espada juzgar a España de renegados y de felones. Y allá iba el caballero, así armado, caballero y rey, rey y caballero, briar y loriga, yelmo y espuelas, lanza y escudo, como lo retrató magníficamente Ricardo de León, tras la bandera peregrina de Cristo nuestro Señor. Yo he visto su resplandor como un incendio en la mar, yo la he visto al despuntar un glorioso alborecer, por ella sí es menester la vida entera heredar. Esta era la consigna de San Fernando. El rey gobierna librando cruzadas contra los moros. Él mismo secaba la sangre y el sudor de los soldados que peleaban junto a él, y siempre tras él, él adelante. ¿Cómo gobierna San Fernando? Conquistando ciudades para la cristiandad, ganándolas palmo a palmo. Jerez de la Frontera, Valencia, Murcia, Jaén, Sevilla. Va de bodas Fernando y es la novia Sevilla, dice Rafael Lafón. Y cuando llega a San Fernando, a la ciudad de Córdoba, en el alcázar de esta ciudad, en las almenas, ordenó ondear victoriosas las banderas de León y de Castilla, en señal de que esas tierras habían sido recuperadas definitivamente para la cristiandad. San Fernando gobierna saneando la justicia a través de la designación de jueces probos, de jueces íntegros, de jueces honestos, que sean, como quería Aristóteles, justicia viviente y que hablen a través de sus sentencias. Los verdaderos jueces hablan a través de sus sentencias. Jueces que cumplan lo que pide el Señor en el Deuteronomio: no torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no aceptará sobornos, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos. Así gobierna San Fernando, predicando y practicando la virtud de la humildad, siendo modelo viviente de la virtud de la humildad, porque el mismo que curaba la sangre y el sudor de sus soldados era el que atendía personalmente a sus súbditos. Por humildad y con humildad llamó a los sabios de Salamanca para que lo asesoraran. Con humildad y por humildad, en cada Jueves Santo, lavaba los pies de 12 pobres del reino. Y San Fernando le rezaba al Señor todos los días esta oración que compendia su humildad y su magnanimidad. Tú, Señor, que conoces los corazones y que son patentes los más secretos pensamientos, tú sabes, Señor, que no busco mi gloria sino la tuya, y que no deseo tanto el aumento de los reinos caducos de la tierra cuanto el aumento de la fe católica y de la religión cristiana. Con razón, comenta el padre Sáenz, San Fernando fue el príncipe que estuvo en las antítesis del príncipe de Maquiavelo. Él es exactamente el polo opuesto a la figura del príncipe descrita y propuesta en las páginas de Maquiavelo. ¿Cómo gobierna San Fernando? Nos seguimos preguntando. Levantando catedrales, conventos, monasterios, fomentando las letras, las artes, la cultura, la música, celebrando cantigas en loor de Nuestra Señora, velando de noche en oración por los suyos, pidiéndole a la Virgen consejo y asistencia, por lo cual llevaba la imagen de la Virgen colgada por un anillo del arzón de la montura. En todas las campañas guerreras, la Virgen estuvo presente. Y por eso que queremos decirle a San Fernando hoy que otra vez del arzón de tu montura venga la Virgen de las mil batallas, que una cantiga por cabalgadura nos ponga en marcha fatigosa y dura, cargados de esperanzas y de agallas, porque el siglo da reyes sin alteza, da pastores sin sangre ni certeza de la cruz luminosa del martirio. ¿Acaso pueda entonces tu entereza purificar el barro como el lirio? El ejemplo de San Fernando es el primero que se propone en estas páginas y el primero que tenemos que emular. Pero aparece después la figura de Antonio Ruiz de Montoya, misionero, evangelizador, predicador incansable, prototipo de la acción misional de España en América. ¿Cómo evangeliza Ruiz de Montoya? Con el ejemplo de su propia conversión, fundando poblados y reducciones por doquier, en los sitios más inhóspitos, en los más alejados, en los más agrestes e inhospitalarios. ¿Cómo evangeliza Ruiz de Montoya? Cautivando el corazón de los indígenas con su palabra, con su ejemplo, con su conducta, educándolos y defendiéndolos a la vez, penetrando allí donde nadie había osado penetrar, y dando testimonio con su palabra y también con sus silencios, pero sobre todo con sus sacrificios. Es él quien propone ir exactamente allí en donde habitaban las tribus indígenas más agresivas para llevarles la palabra del Señor. Es él entonces quien llega hasta el Guairá, en el noreste paraguayo, una zona poblada por una multitud de indios infieles. Llega a esa zona el padre Ruiz de Montoya, cruzando ríos, pantanos, bosques, con la austeridad extrema en su conducta, cargado de razones, de coraje y de esperanzas. ¿Cómo evangeliza Ruiz de Montoya? Recorriendo sin descanso durante 25 años las selvas y los montes, los esteros, las llanuras, sin más armas que un bastón que lo acompañaba y sin más consuelo que el breviario y la cruz. Caminando leguas y leguas, aprendiendo los idiomas aborígenes para comunicarse con los naturales, haciendo de padre, de médico, de guía y de tutor, protegiendo los cuerpos y las almas de esos indios, buscando en ellos la confortación y el consuelo. Hay que leer una obra del padre Ruiz de Montoya, La conquista espiritual del Paraguay, para tomar conciencia en principio del estado moral ruinoso en el que se encontraban los indios, contrariamente a tantas desacertadas prédicas indigenistas que pintan a los aborígenes como dulces y sencillas ovejas, de las crónicas del padre Ruiz de Montoya surge una realidad distinta y veraz. El estado moralmente ruinoso en el que se encontraban estos habitantes. Pero también de la lectura de estas páginas, La conquista espiritual del Paraguay, surge la obra inmensa, catequística, civilizadora, regeneradora, que emprendió el padre en esas almas, en esos corazones, en esos entendimientos. No deja de ser ilustrativa y conmovedora a la vez, casi un signo visible de la obra del padre Ruiz de Montoya, la entrevista que tuvo con el famoso cacique Callaoba, que era un indio colérico y que había prometido matar al misionero y comérselo. Y el padre, con sus ejemplos y con sus palabras, lo va transformando, hasta que finalmente un día se encuentran. Callaoba, el cacique agresivo y colérico, se arrojó a los brazos del padre Ruiz de Montoya, rogado de su esposa y de sus tres hijos, y le dijo: padre, aquí he venido a verte, a que me admitas en el número de tus hijos y a que me enseñes lo que tengo que hacer. Ahora conocemos, padre, que es verdad lo que nos han dicho del grande amor que tú nos tienes a todos. Son palabras de un cacique hasta ese momento caníbal. Cambia la antropofagia por la admiración al misionero de Cristo. ¿Y cuáles eran los recursos materiales con los que contaba este hombre singular? Él mismo nos lo ha dicho. Mi casa es la sombra de un árbol. No tuve más casa que la sombra de un árbol. Mi compañía, una imagen de la Concepción de la Virgen. Mi arma, una cruz que llevaba siempre en las manos. ¿Cómo evangeliza Ruiz de Montoya? Venciendo las tentaciones del facilismo y de la comodidad. No lo arredraron los dolores físicos, muchas veces crudelísimos, ni la soledad, ni el abandono, ni los peligros reales que día a día corría. El padre se repetía para sí aquello de San Ignacio de Antioquía: soy trigo de Cristo, seré molido por los dientes de las bestias para que sea hallado pan puro. Y como no podía ocurrir de otra manera, este hombre fue acusado despectivamente por los cuerdos mundanos de quijotismo. Y efectivamente era una imagen quijotesca revivida aquí en América. El padre Castellani, cuando tiene que definir al quijotismo, dice que es la opción por los 100 pájaros volando al proverbial pájaro en vuelo. El padre Ruiz de Montoya prefirió el vuelo de los 100 pájaros al apresamiento de uno solo. hay también otra obra del padre Ruiz de Montoya que el padre Sáenz nos insta a leer y que se llama Sílex del Divino Amor y Rapto del Ánima en el Conocimiento de la Primera Causa. Es un tratado de espiritualidad. Las páginas que el padre Sáenz le dedica a describir esta obra son algunas de las páginas más logradas que tiene este libro. Los invito a leer estas páginas como un modo de sentir la necesidad de acercarse al mismísimo Sílex, a la obra del padre Ruiz de Montoya. Porque surge una pregunta inevitable de estos comentarios. ¿Cómo pudo este misionero realizar lo que realizó? ¿Cómo pudo concretar lo que concretó? ¿Cómo pudo gastarse y desgastarse por Cristo? ¿Cómo pudo emprender e iniciar y terminar y concluir y proseguir y volver a empezar y no desfallecer nunca? Si no estaba sostenido en el cultivo de la vida contemplativa, la operación sigue al ser. Marta, Marta, tú te inquietas y te preocupas por demasiadas cosas. María ha elegido la mejor parte, la que no le será arrebatada. La parte que eligió María es la misma que eligió el padre Ruiz de Montoya. La primacía de la vida contemplativa, la supremacía del Logos. Le ofrecieron destinos más fáciles, más cómodos. Incluso puestos en Europa, puestos en España, le ofrecieron reposar después de tantos años de fatiga. Y el padre se repetía a sí mismo, y yo siempre contigo, hablándole a Cristo, y yo siempre contigo. Buen grano para hostias, voy sembrando, el sol de la cosecha es el testigo, ya comulgan los indios meditando, y yo siempre contigo. En el canto, en la misa, en el mensaje, en el nuevo poblado que bendigo, los ángeles cubrían el paisaje, y yo siempre contigo. Siempre contigo, Dios de las milicias, desnudo como un páramo mendigo, agitan bandeirantes sus codicias, y yo siempre contigo. En hombros de sus hijos, como un padre, regresaba a la tierra pregonera, voces indias rezaban a la madre, y España, España sonreía misionera. El tercer gran ejemplo que nos trae aquí el padre Sáenz es el de una mujer heroica, María Antonia de la Paz y Figueroa, María Antonia del Señor San José, la Beata Antula. Si San Fernando es el paradigma del gobernante, del príncipe, si el padre Ruiz de Montoya es el arquetipo del evangelizador, del misionero, la Beata Antula es el modelo de la varona de Cristo, de la laica consagrada al Señor, de la servidora fiel de la Iglesia, de la animadora infatigable de los ejercicios espirituales. Y constituye además, dice el padre Sáenz, para nosotros un motivo legítimo de orgullo, porque es argentina, nació en la provincia de Santiago del Estero, cuna de ciudades, madre de provincias, siendo ella de noble sangre española. Nos preguntamos aquí, ¿cómo actúa la Beata Antula? ¿Qué hacía? ¿Cómo se comportaba? Ante todo con una intrepidez admirable en la adversidad, con una magnanimidad a toda prueba en la peripecia, con un coraje imbatible, aún en la derrota. Cuando los jesuitas fueron expulsados y muchos se asociaron al odio masónico y a la perfidia que esa expulsión supuso, aún algunos obispos y algunos sacerdotes, cuando todo parecía noche oscura y desolación para la compañía de Jesús, la Beata Antula, precisamente entonces, en la adversidad, toma la decisión de apoyarnos, centrando su auxilio en la custodia de uno de los tesoros más grandes, más encomiables de la Compañía de Jesús, los ejercicios ignacianos, para que no se perdieran, para que no se olvidaran, para que siguieran dando los frutos que históricamente han dado, que probadamente han dado en el transcurso de los tiempos. La Beata recorre las casas, los poblados, las ciudades más distantes, busca almas, busca hogares, busca familias, busca estados de gracia. Es la gran buscadora de los estados de gracia en la Argentina. Y va descalza por los caminos con una capa sobre los hombros y un báculo en forma de cruz que la sostiene. Va atravesando senderos escarpados, hablándoles en quichua a los indios, interesando a todos con las palabras, las más sencillas que encuentra, pero a la vez las más profundas, las más inspiradas, las más hondas. No se confundan en la apreciación de esta gran mujer. No fue una dama de beneficencia, fue una varona de la caridad ardiente. León Blois hubiese dicho de ella, una peregrina de lo absoluto, una limosnera del cielo. Su celo, ese celo apostólico que la movió hasta el final, se dirigía a algo más importante que a saciar las necesidades materiales. Y no porque no las considerase importantes, sino porque sabía distinguir entre lo urgente y lo trascendente. Lo urgente será siempre dar de comer al hambriento y de beber al sediento. Lo trascendente será siempre recuperar para el alma el estado de gracia. ¿Cómo actuaba esta gran mujer? Sin temores, enfrentándose incluso con el poder político. Cuando tuvo que enfrentarse, lo hizo hasta con el mismísimo virrey Vértiz, el cual finalmente terminó cediendo a los requerimientos, requerimientos santos, por cierto, de esta mujer ejemplar. Y día a día, por su predicación, crecía el número de los ejercitantes, porque venían a buscarla y porque ella salía a buscarlos. A veces eran seminaristas, otras veces eran párrocos, en ocasiones personajes encumbrados, militares, diplomáticos, muchas personas humildísimas, anónimas. Para todos la Beata hallaba un sitio, un tiempo, una ocasión propicia. Y se iban transformando al cobijo de su palabra rectora. Los buenos ricos ponían sus bienes al servicio de los ejercicios. Los mundanos renunciaban ante ella a las vanidades del tiempo. La gente sencilla le pedía consejo. A ella recurrieron políticos, filósofos, hombres de pensamiento. Y ella, en su caridad inagotable, no descuidó incluso a los mismos presos, a esos tantas veces olvidados en una sociedad que son los prisioneros, aún prisioneros con justicia, pero hombres que padecen, que sufren y que necesitan también ellos recuperar el estado de gracia. Por los esfuerzos de la Beata Antula, en la Argentina la expulsión de la Compañía de Jesús no tuvo toda la maliciosa consecuencia que sus mentores quisieron. Y gracias a ella, el legado esencial de San Ignacio fue preservado y protegido, se conservó entre nosotros y aún en Buenos Aires, en esta irreconocible Buenos Aires de hoy. Entonces, y gracias a esta mujer, se abrió una casa de ejercicios espirituales que todavía se conserva, como para que no olvidemos que alguna vez Buenos Aires fue la antigua doncella de la firme cruzada, que alguna vez se llamó ciudad de la Santísima Trinidad. Pero hay un rasgo muy importante en la acción de la Beata Antula que el padre Sáenz pone de manifiesto. Su su apostolado epistolar. En estos tiempos del fax y del email es sencillo mantener un diálogo a la distancia. No lo era dos siglos atrás. Sin embargo, la madre Antula ha dejado una correspondencia riquísima, considerable. Les escribía a los jesuitas desterrados en Europa dándoles fortaleza, contagiándoles el buen ánimo, haciéndoles compañía. Y sus cartas eran esperadas, eran recopiladas, traducidas incluso a diversos idiomas. Y cuenta el padre Sáenz que estas cartas llegaron hasta Rusia y que en Francia se reformaron varios conventos solo con leer sus cartas. Aquí hay dos fragmentos de esas cartas. Caminar para donde Dios fuere servido mientras me dure la vida. Y si me fuera posible, andar todo el mundo en la demanda. Andar todo el mundo en la demanda. Aunque me hace muy cargada de años, que me parece que cada noche ya me muero, pero lo que amanezco ya me hallo con mis ánimos en ser y quisiera andar hasta donde Dios no fuese conocido para hacerlo conocer. Andar y andar llevando a Cristo. Este deseo suyo, tan fervoroso, tan sincero, caminar hasta donde Dios necesitare de ser servido, la llevó hasta la misma Europa, desde Santiago a todo el país, a Buenos Aires, de allí a Europa. Y escribe el padre Sáenz, qué admirable esta compensación providencial a los desastres en Europa por causa de la energía, los rezarse en nuestra patria, las victorias de la gracia. Europa nos trajo la fe, ahora estaba constatando de ella, mientras que en nuestra tierra, merced a una criolla santiagueña, no solamente se consolida la fe, sino que desde ella se evangeliza Europa. Es un tema que dejo a la consideración y a la meditación de todos. Europa nos trajo la fe, pero nosotros fuimos capaces en un momento determinado de restituirle a Europa la fe que nos había traído. Y el cuarto modelo,